real. Esto flow. Dale, chale, dale. Tú lo sabes, papi. Está ready. Este es flow callejero. Tú lo sabes. Ñengo flow. Guarde. No te dejes, pa. What you gonna do? Por tú no tienes pool, así que yo que tú bajo la actitud, porque si algún flow tú de lo de tu cruz se pone guillú, comenzó el baño. What you gonna do? Por tú no tienes pool, así que yo que tú bajo la actitud, porque si algún flow tú de lo de tu cruz se pone guillú, comenzó el baño. Hoy bailamos hasta con la U, no vestido culo, par de tuntún, y por si acaso tú vas a buscar la pendibú, y si algún guillú se pone pronto, métalo en el baú. Todo el peso completo con la hija empieza, comiendo por un sorbeto, copa gangsters que bregan con la coca sin cola. Echa pa'lante, cuida con toda esa chota bocona. Esto no es broma, esta mi zona fight. Como puede ver, tenemos poder. Está bailando con Lucifer, no me quiere.